esto, ¿sabes por reflejaba, qué? Reflejaba la situación interna que se vivía. Pero, por eso te digo, exacto. Yo digo, hacía falta la desconfianza entre hombres de honor, ¿no es cierto? Sí, pero ¿sabes qué? Se supone que esta gente, el legajo del aire, que es el término que le quería contar a Juanchi, que se usa en la fuerza para decir, ese legajo no está escrito en ningún lado, pero que todos los miembros de la institución, o casi todos, piensan que son gente impoluta y de un nivel intelectual y capacidad profesional muy grande, el legajo del aire. Esta gente fue elegida por el legajo del aire, digamos. Nadie podía discutirlos. Pero de allí a que gente tan proba necesitara que estuviera al lado uno de cada fuerza para evitar que en su informe fuera tendencioso, mostraba por lo menos una desconfianza, una rivalidad. La desconfianza. Este, ¿qué fue lo que pasaba? ¿Qué fue lo que pasaba? Una pregunta. Y además, yo lo incluí y él me lo está... Y había otra cosa, había otra cosa. Hay un hecho que no es conocido y nada difundido, que es que hubo dos informes. Uh-huh. ¿Y por qué hubo dos informes? ¿Y quién descubre que hubo dos informes? ¿Una cuestión de firmas, puede ser? No, y hace una investigación y cuando uno lo lee se da cuenta por qué hubo dos informes. Y que el hecho de que haya habido dos informes responde un poco esto de por qué que siempre haya tres uno de cada uno y esta desconfianza entre la gente de la misma comisión. El general Otino hizo una investigación que consta en los anales del Instituto de Historia Militar Argentino en el año 1997. Hizo una investigación sobre el informe para ver el porqué de la firma, de las dos firmas, de que se adulteró, que no se adulteró, que pasó como... El tipo dijo, ¿qué pasó acá? Vamos a investigar. Otino hace una investigación y concluye varias cosas. La primera que concluye es que hubo dos informes, un informe corto y un informe largo. El informe corto es el que quería hacer Rattenbach ajustándose a la letra del decreto de designación y de qué tienen que hacer ustedes. Entonces Rattenbach le dijo a los cinco integrantes, vamos a hacer este informe conforme esto, rápido, enseguida llamamos a declarar, hacemos conclusión y se lo entregamos a la Junta. 3 meses. Los otros 5 le dijeron no, vamos a hacer un informe como corresponde, con el tiempo que sea, llamando a quien sea, investigando a quien sea, llegando al hueso. Y el principal impulsor de esta postura fue el brigadier mayor Cabrera, el que quería llegar a un informe largo, digamos. Entonces Rattenbach dijo, vamos a hacer los dos informes. Cuando tengamos el primero, lo firmamos, se lo damos a la Junta y seguimos trabajando en el otro. Empiezan a trabajar... O sea, perdón, el primer informe... Claro, llegaba a los niveles políticos. Es el informe del 2 de septiembre del 82. Alfonsín asume en diciembre del 82. 83. Y el informe es el 2 de septiembre del 83. El final. El final. Pero antes se entregó otro. Mejor dicho, antes se terminó otro que no se entregó. ¿A quién le entrega el informe? A Nicolaides. A Nicolaides. Bueno, el primer informe, el corto, digamos, la postura de Rattenbach, se termina allá por mayo del 83, mayo-junio del 83. Y Rattenbach le dice a los otros 5, voy a entregarle el informe a Nicolaides. Se lo lleva a Nicolaides y le dice, acá está el informe. Y Nicolaides le dice, pero lo firmó usted solo, que lo firmen los 6. Vuelve Rattenbach. Muchachos, hay que firmar, digo yo muchachos, no sé cómo les diría, hay que firmar el informe porque Nicolaides lo acepta si lo firmamos todos. No se lo firmó nadie. Lo tuvo que guardar. Las diferencias. Lo tuvo que guardar Rattenbach el informe corto, lo tuvo que guardar, y siguieron trabajando sobre el largo que se entrega en diciembre, que sí firman los 6. Y acá viene la firma en disidencia de Rattenbach. De Rattenbach, claro. Por esta historia. Porque el famoso informe Rattenbach firma... en disidencia, pero es por esto. Curioso, ¿no? Esto lo dice Otino, no lo digo yo, ¿eh? No, yo esto lo he escuchado. Es su investigación. El almirante Busser me contó una vez, que el informe estuvo en una custodia especial, pero que después, creo que fue él, se detectaron que había alguna hoja o una parte del informe cambiado. Bueno. Lamento tener que contradecirlo al almirante, a quien conocí personalmente en su casa estando ya prisionero por un delito de estos. Sí, lo fuimos a visitar varias veces. Lo visité al 15 días antes de que falleciera, estuvimos charlando de distintas cosas. En esa oportunidad yo quería saber lo de la famosa operación de comandos abortada que propulsaba Busser allá por junio del 82. Pero en realidad no hubo páginas cambiadas. La firme disidencia no es por haber cambiado páginas o por haber cambiado texto o conclusiones. Tanto es así que una de las cuestiones por las cuales se dice que se cambió algo del informe es porque había que salvar la postura del cobarde Astiz, que se rindió sin tirar un tiro en Georgias, pero que sí se había dedicado a secuestrar y matar monjas, por ejemplo. Esto es popular. La firma en disidencia de Rattenbach, según Otino, es por esto del corto y el largo. Yo conocí al coronel Rattenbach, hijo del teniente general, artillero, músico clásico, que llegó a ser director de una sala de Colón, porque componía y dirigía música clásica, y charlando con él, él me mostró el informe original que había sido de su padre, lo tenía él. El coronel terminó entregándoselo a la comisión de desclasificación, pero no había página cambiada, es decir, la firma en disidencia no era de página cambiada. Había párrafos tachados y corregidos, eso sí. Pero por Rattenbach, no por los otros cinco ejemplares. Correcto. ¿No? Ahora, cuando se produce la desclasificación en 2012, bueno, esto arranca un poco antes, arranca en 2011, la desclasificación. En 2011 yo estaba trabajando en asesoramiento de una película que parecía que se podía hacer sobre Malvinas, qué sé yo. No era de Abura Abeña, exactamente. Por eso creo que viniste con él acá. Que en aquel momento estaba llevando adelante. Viniste con él acá al programa. El doctor Abura Abeña. Estaban hablando de eso. Que lamentablemente después no cuajó, todavía no cuajó en película. Pero se nos hizo conveniente en aquel momento contactar a una persona que era el doctor Eduardo Valdés, que después fue embajador argentino en el Vaticano apenas asume Francisco. Lo vamos a ver a Eduardo Valdés por intermedio de un amigo común y hablamos del tema de a ver si Ernoquian financiaba la película, este era el punto, ¿no? Pero terminamos hablando del Rattenbach, porque yo le digo, mira Eduardo, hay un tema que es el informe Rattenbach que es conveniente que lo saquemos. Yo ya venía cursando, ya había cursado la maestría. Y Valdés me dice, ¿qué es eso? Explícame. Entonces le explico. Nos vamos y al tiempo, a la semana, 10 días, me llama y me dice, te va a recibir el viceministro de Defensa, que era Alfredo Forti. Yo no lo conocía a Alfredo Forti, él no me conocía a mí. Valdés nos presenta en el ministerio, charlamos un rato. Y le explico a Forti lo que a mí me parecía que el Rattenbach era y lo que a mí se me ocurría que para qué podría servir. Se interesa Forti, felizmente, me pregunta si yo le puedo presentar al coronel, le presento al coronel, ellos establecen contacto, a la meses estábamos trabajando en Comodoro Rivadavia, bien, miento, antes me llama Forti un día y me dice, hablé con Cristina, le interesó el tema. Y no tuve más noticias. Trabajando en Comodoro sobre la película, me llama Valdés y me dice, te felicito, Cristina va a firmar el decreto desclasificando el Rattenbach. ¡Wow! Dije yo. ¡Aleluya! Pateamos una piedrita y se transformó en bola. Y salió. Volvemos a Buenos Aires. Momentito. Señor. Momentito. ¿Tenemos hoja de suspenso? Sí. A mí me mataste, yo estaba enganchado. No, ahora hay suspenso. Enganchados. Tenemos seis suspensos. Pero Roque nos va a matar. También está enganchado con su tarea. Tres mensajitos, ¿quiénes son? No, tenemos tres o cuatro. A Héctor García, que está compartiendo el programa. Laura Alicia Fernández, hola, buenas tardes para todos. Rubén Herrera, que nos saluda. Jorge Agustín Echeverría, Churruca, veterano de guerra, que también nos saluda. Cabo, que nos saluda. Un montón de saludos más. Excelente programa, están todos contentos con el programa. Muchas gracias, no nos dejen. En unos momentos volvemos a Buenos Aires. Roque, todo tuyo. Electrofrío, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Nuestra enseña de arrancar, pues invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Hola, soy Elena. Los espero en Sueña Conmigo todos los viernes de 20 a 22 horas para que hagamos un recorrido por mi vida, la tuya y la de todos, con humor, nostalgia, amores y placer. La vamos a pasar muy, muy bien por AM 610, La Buena Radio. Espacio publicitario. ¿A qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. A 100 me duermo. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues 130. El auto te pide 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Querés hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4755-0479. 4755-0479. En la 610, tu radio hace la realidad. Abandono escolar, daños a la salud, marginación, pobreza, explotación. Los niños, niñas y adolescentes que trabajan presentan, además del abandono precoz de la educación formal, problemas como alto ausentismo, fatiga, incumplimiento de tareas o llegadas tarde. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente. Marginación, pobreza, explotación, discriminación. Exclusión. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. No importaba lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tenés que venir. ¿Problema con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Vélez Radio, todos los sábados de 12 a 13 horas por AM 610 General San Martín, porque somos Vélez, porque somos vos. Fin de espacio publicitario. Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. Continuamos en Malvinas, la gesta, hoy con nuestro invitado especial, el capitán Héctor Tesey, que nos está hablando, y como dijo Juanchi, me tenía muy enganchado, con el informe Rattenbach. Le vamos a pedir en vivo y lo vamos a poner en un compromiso de que sí. Nos quedan 20 minutos, 25 minutos, pero no nos va a alcanzar. Lamentablemente esta vez en un esfuerzo de producción creo que tenemos ya programa para el próximo y el próximo, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí. Qué macana, porque a veces nos pasa que no tenemos invitados. Perdón, le ponemos más suspenso. Más suspenso. Y después volvemos. Así que después le vamos a dar una nueva fecha después de dos programas, a ver si es factible que podamos hacerlo. Que se reponga. Pero algunos que han quedado enganchados, discúlpeme que lo interrumpa. No, por favor. Algunos que han quedado enganchados y dicen quiero saber más sobre el informe Rattenbach. El martes 25 de septiembre, en el Centro Naval, en forma libre y gratuita, pueden ir a escuchar el informe Rattenbach, Verdades y Mentiras, que nuestro invitado de hoy, reiteramos, el capitán veterano de Guerra de Malvinas, Héctor Tesey, va a dar en esa prestigiosa institución. Yo, por los chimentos que tengo... Sí. Tendría que ser de 6 horas, por lo menos no le va a alcanzar, pero bueno, para un resumen. Él es profesor del colegio militar y ha estado en la escuela de guerra y sabe lo que es un resumen de clase. O sea que una clase de 6 horas la puede resumir en 2 con su alta capacidad docente. O en el plan completo, cenen en el Centro Naval que se come muy rico y se quedan escuchando. Exacto, pero antes de pasar al informe Rattenbach, creo que Juanchi... se ha quedado con algunas dudas sobre la artillería en Malvinas. Entonces, le damos unos segundos. Y como lo vamos a tener de nuevo, puede preguntar. No. Vamos, otro programa, déjenmelo. En otro programa vamos a hablar de la artillería. Bueno, lo vamos a hacer otra cosa. Hace poco estuvo Pérez Torello, hablándonos de la artillería de defensa aérea. Y fue muy interesante. Pero yo falté ese día. Y no es lo mismo la culpa no es nuestra, Juanchi. La culpa no es nuestra. Yo quiero saber cómo hacían para todos los días adelantar las piezas, traerlas. Bueno, eso para cuando venga después el 10. Porque también quisiera saber. De agosto, pero bueno. Quisiera saber también por qué eligen a la batería C adelantada, que eran los nuevos, y no la B, que eran los más veteranos de la guarnición. Me encantaría saberlo, pero lo dejaremos para otro programa. Lo dejaremos. Mira, está con el dedo acusador. Si tiene ganas de hablarlo, hablamos, pero después. Eso lo dejamos para otro programa. A ver. ¿Llegamos a Buenos Aires? Llegamos a Buenos Aires. Dale. Llegamos a Buenos Aires. Habíamos dejado en que llegamos a Buenos Aires. Me entero ya de que Cristina iba a firmar el decreto y que se armaba una comisión de desclasificación. Y quedé muy atento esperando que me convocaran, confieso. Y nunca me convocaron. Cric, cric. Cric, cric. Y, pero, en aquel momento, decepcionado, enojado, todo lo que te puedas imaginar, porque dije, pucha, tiré el primer granito de arena, a lo mejor me podían haber dado un par, se va a armar en la comisión, aunque sea. Felizmente ahora digo nada, porque no hubiera querido ser parte de esa pieza de propaganda política desmalvinizante que es el video que les comenté al principio. Y si yo hubiera participado de la comisión de desclasificación, hubiera quedado pegado a esa pieza. Claro. La verdad que no tenía ninguna ganas de quedar pegado a esa pieza. De hecho, en algún momento pensé, hay que bajarla de internet. Y ahora digo, no hay que bajarla, hay que dejarla y mirarla y comparar y ver cuáles son las mentiras que esa pieza dice, las mentiras del Rattenbach. Se desclasificó. Firma Cristina el decreto, empieza a trabajar la comisión, se convoca gente de defensa, se convoca gente de derechos humanos, se convoca un montón de gente a trabajar en la desclasificación del informe para ver qué parte del informe había que mantener secreta, si había algo sensible que pudiera no ser susceptible de hacerse público y hubiera que guardarlo, y se decide que el 99,99% de lo escrito había que hacerse público porque ya había pasado todo, ya había pasado Chile, ya había pasado todo. O sea, no valía la pena mantener nada secreto y hacerlo público. Y así se hizo público los 17 tomos, el informe final, todas las declaraciones y todos los documentos que acompañaron y que fueron material de trabajo de la comisión de la CAERCAS. Esto es muy interesante porque el informe Rattenbach no habla solo de la guerra. El informe Rattenbach arranca con los antecedentes históricos, jurídicos, geográficos, internacionales, multilaterales, etcétera, etcétera, y nos pone en escenario en abril del 82. Antes de llegar a la guerra, detalla todas las negociaciones desde el 2 de abril, mejor dicho, hasta el 2 de abril, y después del 2 de abril en adelante, avalado con documentos de Cancillería, de los Estados Mayores, de Estado Mayor Conjunto, de Presidencia, de Economía. O sea, cada vez que dicen algo, sale el documento. Es una introducción muy interesante. O sea que si alguien quiere tener una idea de qué pasó desde el descubrimiento allá en 1500 y pico, lee el Rattenbach, que también nos cuenta todos esos antecedentes. Y después entra en el análisis político, estratégico, militar del conflicto y del manejo del conflicto. Es el tomo 1 es el resumen de todo eso. ¿O hay un...? No, el tomo 1 es el resumen, te diría, el informe final. Ajá. Que cuenta todo esto que te acabo de decir, es el tomo 1. Sí, tomo 1. Todos los demás son las declaraciones, los documentos, la apertura, los anexos, digamos, los croquis, los mapas, los cables. Pero el tomo 1 es el central. De claro. Hecho, cuando hubo filtraciones sobre el informe, hubo dos o tres publicaciones oficiosas, el informe Rattenbach, un libro, el CESEM, un organismo, un centro de excombatientes del norte lo publicó, el CESIM publicó otro, hubo otro de Ediciones de Espartaco, otro de prólogo de un filósofo, ya no voy a acordar el nombre. Hubo... El CESIM debe estar auspiciado por el Instituto Patria, ¿no? Por ahí. Más o menos. Sí, lo que pasa es que era el 80 y pico. Claro. Pero digo, esto que trascendió era lo que hoy se conoce como el tomo 1, informe final. Entonces, cuando te decían el informe Rattenbach, acá está toda la historia. Sí, el informe 1, el tomo 1, informe final, está acá. Pero cuando vos querés ver por qué dice tal cosa, tenés que ir a ver el documento que fundamenta esa afirmación o ese análisis o ese juicio. Claro. Lo otro que no hace el informe es juzgar. El informe no juzga a nadie, y mucho menos condena. Bueno, eso justo te iba a preguntar, porque claro, entre las verdades y mentiras se dice, o lo he leído, o lo he escuchado, ya a esta altura no sé, que hasta en el informe hasta se habían recomendado penas de muerte. Sí, pero no como... ¿Ah, sí? Sí, es verdad eso. Ah, mirá. Pero no como juicio, ni como sanción, sino como encuadramiento jurídico o legal en el viejo Código de Justicia Militar o en el Código Penal. Es decir, la comisión evalúa conductas y producto de esas conductas dice, este señor está incurso en el artículo tal del Código Penal. Punto. Que incluye la pena de muerte. Después, cuando vos vas a ver ese artículo del Código Penal, qué sanción tiene, es degradación y baja, degradación y muerte, o no sé qué historia. Pero digo esto porque mucha gente dice, no, el informe juzgó y condenó a la Junta y por eso la Junta lo hizo secreto, para que no se enteren de las macanas que se mandaron. Claro, porque empieza por Galtieri, es decir, no es que uno se imagina, dice el informe Rattenbach Malvinas, piensa que la principal autoridad puede ser el comandante del teatro de operaciones, no, o el comandante del TOM completamente, General Menéndez, pero no, esto no. Empieza por Junta Militar. Junta Militar, y lo nombra específicamente a exacto, Galtieri, a Naya. Exacto. ¿Y a cuáles menciona como pena de la Junta? A la Junta, sí. Claro, encuadrados en una negligencia eso, tremenda sobre claro, todo. No es que los acusa, los encuadra. No, los encuadra. Cometieron tales cosas. Están incluso en tal artículo. Cuando uno va al artículo y dice cometer negligencia, tener no sé qué, faltar no sé qué, o hacer no sé qué. Cumplido con las funciones de y después uno dice, ¿y esto qué pena le corresponde? Y le corresponde muerte, destitución, baja, no sé qué historia. Pero digo esto porque el objetivo del informe no era ni juzgar ni sancionar nada. No era un tribunal de justicia, claro. Era un tribunal que fue a investigar responsabilidades y conductas de los máximos responsables de la conducción política y militar del país de aquel momento. Por eso empieza con la Junta Militar. Ahora, el informe hace una descripción interesante para los que nos interesa la defensa, y es que, y por eso yo digo, es una pena que no se use en la Escuela de Defensa Nacional, Porque el informe... Claro que no se usa porque no hay hipótesis de conflicto. Otro capítulo para después. Muy bien, Juanchi. Perdón, está aprendiendo, Juanchi. Muy mi bien. Media hora, la última media hora del programa es... Me pongo como loco. Sí. Porque cuando el informe dice la conducción política, máxima conducción del país en aquel momento, o lo que se llama estratégica nacional, junta militar. No había nada superior a la junta militar. De hecho, los funcionarios del gobierno juraban por la constitución y los estatutos del proceso. Sí. Es decir, el máximo organismo de conducta política del país era la junta militar, los tres comandantes en jefe. Que a su vez eran... comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, pero en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas eran en el rol político, como es el presidente de la nación actualmente, pero además porque eran ellos los comandantes en jefe de cada una de las fuerzas individualmente, es decir, estaban en el nivel político y estaban en el nivel militar. Había una superposición de niveles y de funciones en una misma persona. La conducción política del conflicto la hace la junta militar, pero también la debería hacer, o la debería haber hecho, el comité militar, que era la Junta y el Ministro de Defensa. Mejor dicho, el Presidente de la Nación, Presidente de la Nación, el Ministro de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y los comandantes de cada fuerza. Ahora, cuando analizamos, ¿el Presidente quién era? Galtieri. Que a su vez era Comandante Jefe del Ejército y miembro de la Junta. El comandante de la Armada era Anaya, que a su vez era miembro de la Junta. Antes de que siga, fíjate la perlita que acabas de mencionar, que la venía viendo venir. Galtieri era presidente. El presidente normalmente, ¿qué es? El comandante en jefe de la Fuerza Armada. En este caso, no. No. El presidente era el comandante en jefe del Ejército. La comandancia en jefe de la Fuerza Armada era la Junta. Y el ministro de Defensa, Amadeo Frugoli, nunca fue ni convocado, ni llamado, ni participado de nada. Le tacharon la doble y lo echaron. O sea, el comité militar no se formó nunca. Claro. ¿Dónde recayó todo? En los tres comandantes. El Estado Mayor Conjunto tampoco participó. Entonces, el nivel político... ¿Quién era? En este momento se me borró. ¿Quién era? Suárez del Cerro, me parece. Vicealmirante. No existió. No, por eso te digo. No existió. Ni el ministro ni el Estado Mayor Conjunto tomaron parte de las decisiones políticas o militares del pre y del conflicto. Es decir, ellos tres se arrogaron la concentración de todo el poder. Y entonces, cuando uno analiza la funcionalidad de los poderes, del Estado, de cómo funcionan las cosas, de cómo están establecidas en las leyes, vemos que, de vuelta, la institucionalidad no funcionaba. Eran los tres que decidían las cosas. Pero más grave, como dijiste vos recién, después de haber superado el primer capítulo, bien pensado, bien planificado y bien ejecutado, que era ocupar para negociar Operación Rosario, y se entra en la segunda etapa absolutamente impensada, menos planificada y, te diría yo, menos reflexionada, Galtieri, en su rol de comandante en jefe del ejército, porque tenía varios bonetes para ponerse y sacarse, va a las islas y dice: che, esto es muy grande, falta gente, y mete otra brigada. Se metió en atribuciones del comandante del TOAS, que era el nivel operacional. O sea, bajó del político, del estratégico militar, y se metió en el operacional. Y al comandante del TOAS, que era Lombardo, lo dejó pintado. Lombardo se enteró de la brigada cuando la gente cruzaba. Mira, yo no sé lo que dice el informe Rotemann, a lo mejor me lo podés decir vos. Pero en vez de, con ese aumento de personal, facilitarle las condiciones de mando en el punto de vista operacional y logístico al comandante del TOAS, ¿lo perjudicó? Absolutamente. Por eso lo dice el informe Rathemann, una sí, cosa así. Sí, pero no solamente lo dice, sino que... A mí me resulta casi obvio, resulta obvio. Es que al final Lombardo, que era el comandante del TOAS, además era el comandante de la flota, no de la flota, de Puerto Belgrano, que era el comandante de operaciones navales, y tenía su asiento en Puerto Belgrano. Pero como comandante del teatro, él le dice a Anaya: oiga, jefe, acá pasan cosas que yo ni me entero, ¿cómo es esta historia? Sin contar que la Fuerza Aérea armó su Fuerza Aérea Sur independiente del TOAS, que respondía a Crespo. Sí. Entonces, cuando escuchamos que cada fuerza hizo su guerra, siempre lo hizo. Crespo le respondía a Crespo, o al Amidoso, pero no le respondía a Lombardo. Y Menéndez o García o el que estuviera tampoco le respondían a Lombardo, le respondían a Galtieri, y Lombardo le respondía a Naya. O sea, la mezcla, la mezcolanza, digo yo, de niveles, de responsabilidades, de jurisdicciones, de, era una ensalada. No podía salir nada bueno de eso, como que no salió nada bueno en términos de los niveles de conducción. Por eso el Rattenbach dice, en algún momento lo califica a la segunda etapa, que es del 3 de abril en adelante, de aventura política y militar. ¿Por qué? Porque no se pensó, no se planificó, se decidió con testosterona más que con cabeza. Vamos a llevar esto, vamos a poner el otro, yo hago aquello, yo ataco por acá, yo ataco por allá, yo... Alto la juego. Cantidad de jefes que yo he escuchado que vinieron acá al programa, jefes de unidades, que cuando llegaron, en algunos casos a Río Gallegos, pero peor, en algunos casos a las islas, y los comandantes de brigada le preguntaron, ¿qué hace usted, ¿qué hace usted acá? Es una pregunta que muestra, porque no fue uno que me lo contó, que podría haber sido un caso aleatorio. No, la cantidad que han dicho eso. Exacto. Y creo que a Balsa le pasó lo mismo, que alguien le preguntó, ¿qué hace usted acá? Bueno, en realidad, ¿verdad? A ver, Balsa, volviendo a la artillería. No, te va a poder responder Balsa, no yo. Ah. Pero nosotros sabíamos. Creo que te he invitado por acá. Nosotros sabíamos al no llegar. No por Patricio Malvinas, ¿eh? No. Cuando el ferrocarril del Grupo 3 llega a Bahía Blanca, Balsa se va al comando del Quinto Cuerpo, el ferrocarril sigue hasta Ingeniero White, Balsa vuelve y dice, nos vamos a las islas. Y si le había dado la orden alguien en el Quinto Cuerpo, no sé quién sería, García o no sé quién. Pero Balsa sabía que iba, y alguien de allá sabía que Balsa iba o que el Grupo 3 iba, porque además, otra historieta, la que se manda es la Brigada de Infantería Mecanizada 10 con Joffre, cuya unidad orgánica de apoyo de fuego era el Grupo de Artillería 1. Pero el Grupo de Artillería 1 tenía material norteamericano, una batería de 155 y una de 105, no apto para el terreno. Entonces dicen, che, este grupo no puede ir, ¿qué mandamos? Y mandemos este, de la 3, total la 3 no va a ir. Eso lo pensaron 2 años antes, más o menos. Y más o menos. Claro. Entonces va el Grupo 3. Después, mientras la Brigada 3 andaba sufriendo en sus desplazamientos casi inconexos en la Patagonia, alguien le dice a la Brigada 3, hay que cruzar. Y el Grupo 3 ya estaba. ¿Y qué le ponemos a este grupo, a esta brigada? Y pongámosle 4. Y pasa el aerotransportado 4. Por eso decís, ¿por qué no fue el 3 con la 3 y el 1 con la 10? Porque no daba. Pero estas cosas se pensaron 2 años antes, como vos decís. O dos minutos. Todo eso está reflejado también en el informe. Bueno, eso. Está reflejado, hay que ir a leer las declaraciones. Es decir, para buscar el detallecito, la anécdota y algunas cositas. Bueno, me imagino que vos lo habrás hecho. Sí, ¿no? hay que ir a leer las declaraciones y te enterás de cosas que por ahí, no digo que no dicen las conclusiones, sino el porqué de la conclusión, ¿no? El porqué del resumen, ¿no? ¿Me entendés? Entonces, cuando dice Brigada 10, Grupo Artillería 3. ¿Y por qué? Si el 1, ¿qué pasa con el 1? Era el 1, no era el 3. No, pero el 3, porque bla, bla, bla. Y la Brigada 3 con el 4. ¿Y por qué? Y por tal cosa. Bueno, estas cosas tenés que leerte las declaraciones de Balsa, de Quevedo, de Joffre, de todos los que están dando vueltas por ahí, del porqué de algunas decisiones, ¿no? Sí, eso pasó allá también, las asignaciones de hasta de una sección mortero de un regimiento que se la pasaba al otro. Bueno, se pasó en la guerra también. ¿También, por ejemplo? El informe no. ¿Por qué una sección del 25, una del 8 con la compañía de la... Bueno, el informe... Y en otro monte también mezclados entre sí, o sea... No llega al detalle del porqué de estas cosas, pero es una recurrencia permanente de esto de ir desarmando y mezclando, y mandando un coso para acá y un coso para allá. Cuando volvemos al principio, la organización es eficaz y eficiente cuando el jefe conoce a su gente y su gente conoce al jefe. Si no... Eficiencia y eficacia. Chachalero. Un ejemplo, la Armada decide armar una compañía de ametralladoras 12,7, sí, que no existía en ninguna orgánica, no, de la estaba, Armada, sí, de la Infantería. Pero anduvo bien, nada. Anduvo bien. Un balazo. Con la improvisación argentina. ¿Con quién la arman? Con el personal del Batallón de Seguridad de Puerto Belgrano. Casi infante de marina la mayoría. Arman una compañía a órdenes del teniente de fragata Dachari, hermano del artillero Dachari que muere en el radar. Dachari, sí. Llega Dacharí con las 12,7 y ¿qué hacen el responsable de la asignación? Una sección acá, la otra para acá y la otra. La desarma. La desarma, sí, la desarma. Y le dan una a London, una al BIM 5 y otra no me acuerdo dónde. Esto, desarma. ¿En la entrada, Modiburg, nos ponen una parte, una sección del 12,7? No me acuerdo. Mira, nos quedan 4 minutos y te quiero hacer una. Bueno, nos queda después una hora y media del saludo programa. Para el veterano. Me gustaría saber específicamente sobre la opinión que tiene el informe Ratema sobre Pradera del Ganso. Bueno, porque eso fue muy fuerte. Es un capítulo. Está reflejado en sí, el informe. Sí, están las declaraciones de Piaggi. Yo confieso que las declaraciones de Parada, comandante de la brigada, están escritas, están firmadas, son parte del documento. Hay un libro de Parada, Llagas de Guerra, creo que se llama. Y a mí no me terminan de convencer las declaraciones de Parada. Por ahí porque las escribió como 40 kilómetros, 50 kilómetros. Hay un libro de Piaggi también. A lo mejor por las escribió claro. Lejos, o sea, Parada nunca estuvo ahí. Nunca claro, estuvo. Por mail. Pues, nunca claro. Fue. Claro. Bueno, y a Piaggi el informe no lo castiga, no lo sanciona. Ah, no, eso quería saber. Digamos, no lo condena, lo encuadra. Para ser justos con Piaggi, creo que el juicio de lo que pasó en Darwin debe ser visto a la luz del informe más de otros informes, no solamente del informe Rattenbach, porque a lo mejor el informe Rattenbach es un poco injusto con Piaggi sobre lo que vimos después. No estoy poniendo en telejuicio el informe Rattenbach. Claro que pasó, digo, fueron muchos años digo de dominio para esa unidad. Absolutamente. Que había tenido un comportamiento. Hablemos de la unidad, no hablemos de los jefes, así en particular. Hablemos de toda la unidad. Tuvo un comportamiento extraordinario. Pelearon como leones y después durante muchos años fue muy castigada por ese trabajo del aire. Piaggi fue hasta que ahora fue sancionado, Piaggi sufrió cayeron mucho, con todo sin hablar de jefe, la compañía C del 25 hablamos de la compañía del 12 y también allá y del 12 por eso digo toda la... sin hablar de jefe, no digo, o sea, yo creo que por suerte fue reivindicado, que es un tema que debe ser enriquecido con otras investigaciones y otros testimonios y otras cosas, no quedarnos hoy como para cerrar este programa que como habíamos previsto se tiene que continuar. Algún comentario así final sobre el informe, pues yo justo tengo una pregunta de un oficial fue oficial de mi viejo en el regimiento 14, Claudio Dín. En resumen, ¿para qué se hizo el informe Rattenbach? El informe Rattenbach se hizo para evaluar e investigar las conductas de los responsables del conflicto, tal cual reza el decreto. Con lo que yo conté del informe corto y del informe largo, finalmente, a mi juicio, y yo lo pongo en mi tesis y lo fundamento, el informe termina siendo una pieza de historia militar. Termina siendo una pieza de lecciones aprendidas. Termina siendo un compendio de valores y de ética. Y termina siendo un documento que es el único oficial y público sobre el único conflicto del siglo XX de las Fuerzas Armadas en territorio patrio que tenemos a la mano para empezar a interiorizarnos de qué pasó en las conducciones política y militar. Para esto sirve. ¿Debe ser estudiado, según mi juicio? Sí. ¿Debe ser utilizado como bibliografía en donde se capacite gente para la defensa en estos niveles de conducción? También. Y a pesar de que no hubo un objetivo inicial expreso de nivel operacional y nivel táctico, también incursiona en estos niveles, con lo cual también es una pieza muy interesante de estudiar y de tener como bibliografía en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y en las Escuelas Superiores de Guerra. Excelente la pregunta como la hizo este señor oficial, ¿no? Claudio Dín, era del regimiento 14. Claudio Dín, porque sirvió para esta reflexión final. Yo como uno de los conductores de este programa, si bien había leído parte, así parcialmente, me invita, como le invito a nuestros oyentes, a que lo busquen al informe, lo lean, y nos preparemos para el próximo programa, en donde venga el Capitán de Seis, para avanzar sobre las dudas y preguntas que tenemos. www.capitandeseis.com casarosada.gov.ar. Lo acabo de bajar en escuela, escuela, Esquela Malvinas, Esquela Informe Rattenbach, clic y ahí se baja todo. Ya lo bajé. El informe original y todo lo trabajado por la comisión de desclasificación. Bueno, prometemos tener muchas preguntas para el próximo programa. Le entraron dos saludos, Marta Ranzanz, abrazo BGDM T6, muy claro siempre. Además de Claudio Dín, que dice muchas gracias por la respuesta, excelente el veterano. Guille Balma también, mi queridísimo capitán, Guillermo, héroe de Malvinas, artillero, sí. Héctor Tesey, abrazo. Guillermo. Él decía que justamente todo esto sirve para aprender. Obvio. El informe, todo, ¿no? Y tendríamos que aprender. Cuando usted vuelve de Malvinas, no vuelve al grupo de artillería 3. No, lo mandan de vuelta al colegio militar, que es donde van los oficiales a aprender. Y se forman los oficiales del ejército. Perfecto. Usted era un veterano de guerra, un oficial veterano de guerra, instructor. Sí. Que vuelve al colegio militar. Me imagino que los cadetes estaban contentísimos. Porque usted le iba a dar instrucción. Y yo también. ¿Y qué pasó? ¿Le dio instrucción o no? No. ¿Por qué? Porque me designaron en el área de personal, como auxiliar del oficial de personal, y mi trabajo desde que volví en agosto del 82 hasta diciembre del 82 fue ser guía de los colegios secundarios que venían todas las mañanas a visitar el colegio, los chicos de escuelas próximas, para anotarse para ingresar al colegio militar. Argentina. Otro veterano escondido, escondido, como escondieron a tantos veteranos que vinieron de la guerra. La historia de las últimas décadas, por suerte, a muchos en vida, ¿no? A muchos en vida lo está reivindicando y a muchos en vida. Que no le pasó a muchos de nuestros héroes que murieron en el exilio, en el ostracismo y olvidado, y el reconocimiento vino mucho después. El reconocimiento viene después. Ok, bárbaro. A pesar de que muchos ya se fueron. Pero una generación, ¿no?, de futuros oficiales del colegio militar que se perdieron la oportunidad de ser instruidos por nuestro veterano. Creo que, bueno, repetí algo que ya dije antes, no sé si al aire, pero lamentablemente seguimos dilapidando ocasiones, seguimos dilapidando oportunidades, y es lamentable que la causa de Malvinas se mantenga en pie por el accionar de algunos civiles, de algunos que no fueron a Malvinas, pero por el accionar mayoritario de los veteranos de guerra. Uh-huh. Y estamos perdiendo oportunidades, 34 años perdiendo oportunidades, de que nuestros soldados en formación conozcan lo que fue los errores, si quieren hablar, errores tácticos y estratégicos de Malvinas, y los aciertos del valor de nuestros hombres en amor a la patria. Y por otro lado, nosotros tenemos que darnos cuenta que seguimos dilapidando las oportunidades de reivindicar nuestra soberanía sobre las islas. No quiero hablar del billete de 50 pesos porque me pone... Dejémoslo del billete de 50 pesos porque nos pero también me tengo que acordar, que reemplazamos a San Martín y a no sé por qué Animalejo. Y y digo, está bien que despolitizar contra de la fauna, claro, está bien despolitizar ciertas cosas, pero ojo, San Martín no es una figura política, es una figura señera de la independencia argentina. Así es. Entonces, ¿me permitís uno político? Sí. En los billetes ponemos los halcones, ponemos los yaguarités y una ballena. Sí, pero no pingüino. ¿Y en los cuadernos qué ponemos? ¿Pingüinos y yeguas? No. Pero Juanchi hoy está particularmente crítico, está muy ácido. Bueno, Tesey, la verdad es un programa interesantísimo, bueno, gracias. Que nos ha logrado captar hasta los mismos conductores del programa que estábamos en vilo escuchando y con ganas de seguir escuchando. Por tercera vez lo voy a decir, para hacer el cierre, los que quieran seguir escuchando al Capitán Tesey, martes 25 de septiembre, Centro Naval. Centro Naval. Gustavo, su trabajo. Bien. Gracias Tesey por su presencia. Nos vamos a ver dentro de poquito tiempo. Gracias Juanchi, gracias Ernesto, gracias a todos los que escuchan. Esta trinchera malvinera llegará la semana que viene. Será entonces para todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Roque, todo tuyo los controles.